te va en la vida que llevas ahora? Dime, ¿cómo te sientes? Dime, ¿cómo se vive sin Dios? Dime, ¿cómo te va en la vida que llevas ahora? Dime, ¿cómo te sientes? Dime, ¿cómo se vive sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, cuéntame y dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, cuéntame y dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? Dime, ¿qué vas a hacer cuando llegue la muerte a tu vida? Dime, ¿con quién te irás cuando mueras y mueras sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano, pero sé sincero con Dios. Cuéntame, cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. Cuéntame, cuéntame, dime cómo se vive sin Dios. ¡Aleluya! Sin Dios, no quiero.